Un tema que queríamos tratar en nuestro programa es el de los institutos de educación superior. Son institutos precisamente los que llamábamos terciarios. La provincia tiene una gran extensión de terciarios, es un conjunto de población muy importante, muchos estudiantes, y están teniendo cambios muy trascendentes en los últimos tiempos. Queríamos entrevistamos a Omar Linares, pero como no podía estar en este horario, hicimos una entrevista grabada que vamos a escuchar a continuación, son unos 6-7 minutos. Así que grabamos la entrevista. Omar Linares fue funcionario de la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Educación Superior, hasta 1999 y coautor de la normativa anterior que regía los institutos de educación superior. Nos interesaba contrastar aquella normativa, lo que se llamó el decreto 476 del 99, con el que rige ahora los institutos de educación superior, el decreto 530 de 2018. Así que de esto nos va a hablar Omar Linares. Mendoza tiene una enorme riqueza y diversidad en los IES, los institutos de educación superior. Son las tecnicaturas superiores y profesorados. Los IES cuentan con entre 30 y 40 mil estudiantes y están distribuidos por todo el territorio provincial. En 2018 se realizó por decreto 530 un cambio de la normativa que los regula y en aplicación de ella los IES están atravesando fuertes transformaciones, no para mejor. Omar Linares, profesor del nivel, participó como funcionario del proceso de elaboración de la normativa anterior, es decir, el decreto 476 del año 99. Agradecemos a Omar que nos responda a estas preguntas en uno o más audios. Pasado ya un tiempo, ¿el decreto 530 significó un avance o un retroceso respecto al 476? Segunda pregunta. ¿Cuáles serían las cuestiones más deficitarias de la normativa actual? Tercera pregunta, Omar, en base a tu experiencia, ¿cómo podría repensarse una nueva normativa para el nivel? Muchas gracias, Omar. Un abrazo. Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estas preguntas. Creo que voy a responder las tres juntas porque es una misma historia que se tejió entre los institutos que estaban en ese momento a fines de los 90 y logramos al final del 99 que el gobernador de aquel entonces sacara por decreto la 476, que fue esa normativa que avanzó sobre toda la normativa que había, incluso a nivel país. Eso fue una construcción colectiva que se hizo entre todos, por supuesto que se coordinó desde la Dirección de Educación Superior, a quien en ese momento me tocó ser subdirector de esa institución, y con todas las profesores, docentes y egresados y otros personajes que fueron invitados del ámbito académico también, de las universidades, de otras provincias también. Se construyó esa normativa y fue, bueno, lo mejor que se pudo hacer en ese momento. Sabíamos que teníamos que avanzar y sabíamos que eso se podía mejorar, pero ya teníamos una gran base. A partir de ahí, la provincia pudo empezar a implementar estos nuevos institutos de educación superior, los antiguos terciarios, y empezar a crear nuevos institutos, porque la idea era, como bien decís vos, que hubiera en cada departamento un instituto. Hasta ese momento, los antiguos terciarios solamente se dedicaban a otorgar el título de maestra, maestro en nivel inicial, jardín de infantes se llamó en ese momento, y maestra de grado común. Y a partir de ahí se hizo un gran trabajo, que fue un trabajo federal, no solamente de la provincia de Mendoza, sino que todas las provincias avanzaron en eso y se empezaron a implementar los profesorados que conocemos ahora. Antes no existían los profesorados tal como están ahora. Sí existían algunas tecnicaturas, pero esas estaban manejadas más por el INET, en cambio los profesorados por el INFOD. Y también se empezó a avanzar muchísimo, gracias a la 476, por supuesto, sobre las tecnicaturas. Y muchos institutos que eran solo de formación docente se volvieron institutos mixtos, ya que incorporaron las tecnicaturas. Mucho de esto, o casi todo, lamentablemente, lo perdimos en el año 18, como decís vos, con el nuevo decreto, el 530, que lamentablemente hace que los institutos perdamos la autonomía. Ese creo que fue la gran pérdida que hemos tenido y es lo que estamos sufriendo ahora. El 430, ese decreto no fue consensuado, simplemente vino enlatado a los institutos para hacer una consulta, pero ya estaba cerrado, ya estaba redactado, había muy pocas posibilidades. Por supuesto que se enviaron de casi todos los institutos de la provincia reclamos, quejas o modificaciones, las cuales no fueron aceptadas casi ninguna y se sacó directamente. No fue una construcción. Por eso tu última pregunta, ¿cómo podemos hacer ahora? Bueno, desde los institutos hay que hacer esa construcción. No puede redactarse en una mesa chica y bajarse a los institutos como algo ya cerrado o enlatado. Creo que nosotros tenemos suficiente experiencia y suficiente conocimiento, todos, egresados, alumnos, no docentes, docentes, autoridades, todos, para construir una normativa que realmente nos sirva y que nos devuelva esa autonomía que nos sirve. Sobre todo en estos momentos que estamos sufriendo los embates de un gobierno nacional y de un gobierno provincial que va por la educación pública. Y en eso es una gran pena y un lamento tremendo que tenemos, creo que todos, o la mayoría. Entonces, construir una nueva normativa, sacar de una buena vez el 530, ahora está todo centralizado en Dirección de Educación Superior. Los institutos tienen que mandar todo hacia allá, todo tiene que ser autorizado por ellos. Hay una centralización en la Dirección de Educación Superior y la dirección, o sea, el cargo de director o directora, está designado por el director general de escuela. Esa también es una gran pérdida. Creo que ese cargo lo debemos decidir nosotros. Todos los institutos deberíamos decidir y votar quién va a ser nuestro director de educación superior. No puede venir desde arriba, tiene que venir desde las bases. Bueno, creo que he explicado más o menos todo y bueno, te mando un abrazo, Carlos, y un abrazo a tu audiencia.